Bueno, sí, este sábado 28 a partir de las 6 de la tarde tenemos nuevamente la celebración de San Juan. Se celebra con una fogata, también es conocido como Equivesta, sí, para nosotros en su nombre más antiguo, que significa la fiesta del sol. Y bueno, a través de la fogata buscamos una renovación espiritual, invitamos a la gente a que pueda escribir por ahí en algún papel aquellas cosas que quiera dejar de lado, todo lo viejo, todo lo malo, y aprovechar la fuerza del sol, digamos, para renovar estas energías. San Juan Súa, o la fiesta de San Juan, se festeja en el hemisferio norte porque es el día más largo, ¿sí?, o la noche más corta. Por eso se aprovecha la energía del sol para renovar estas energías. Y bueno, nosotros lo hacemos acá en la comarca y esta es nuestra edición número 11. Así que bueno, sabemos que la fiesta está muy instalada acá en la comarca. Bueno, y los queremos invitar a todos. En la fiesta vamos a poder bailar, además de ver, digamos, toda la puesta en escena con los personajes mitológicos, el aquelarre, ¿no?, con la yorguiña, que son las brujas. Nosotras las conocemos como las sanadoras, o las creadoras. Después tenemos el Ackerbelt, así como la diosa Mari, que representa a la naturaleza o a la madre tierra. Bueno, y los Ioaldunak. Así que todos estos personajes mitológicos van a estar presentes este sábado a partir de las 6 de la tarde. Están todos más que invitados. Bueno, sé que también en estas otras ediciones es una posibilidad para que la comunidad conozca un poco más también de lo que tenemos acá, de este centro, de las actividades que sé que realizan, y de probar comidas típicas también. Exacto, sí, en la fiesta obviamente va a haber danza a cargo de nuestro cuerpo de baile, va a haber una pequeña representación, también van a bailar los más chiquitos. Está el grupo de ADN Calderón, que se va a presentar, que siempre hace un baile muy lindo alrededor de la fogata. Y bueno, y después tenemos la comida típica, ¿sí? En este caso va a haber cordero al chilindrón, ¿sí? Es muy rico, aparte viene bien para el frío, una comida típica vasca. Ya pueden hacer las reservas si quieren, ¿sí? Al centro vasco. Si querés digo el número, por las dudas, me lo anoté acá para no olvidarme, es 204716. ¿Sí? Pueden reservar su porción, que la podemos comer en la fiesta o se la pueden llevar a la casa, ¿sí? Bueno, nada, eso es todos los festejos que vamos a tener este sábado. Bien, bueno, entonces pueden reservar su comida, pueden venir a buscarla, como dijiste recién, a llevársela. ¿El valor, podemos decirlo? Sí, 12.000 pesos si la hacen con anticipación. Después por ahí el día de la fiesta, dependiendo de cuántas porciones nos quedan, capaz que cambie un poquito de valor, pero bueno, creemos que es bastante económico y también viene con un postre. Así que bueno, están todos invitados. Para los más chiquitos va a haber empanadas, por ahí si no les gusta el chilindrón. Y también hay una opción vegetariana para el que quiera. Así que la idea es que sea una fiesta inclusiva y que todos podamos divertirnos. Además, siempre al final de la fiesta hacemos un baile con el público, como para ponernos en movimiento y entrar un poco en calor. Muy importante venir abrigados para pasarla lo mejor posible y recordar que es una fiesta en familia, ¿sí? Así que a los chicos les encanta y a las chicas este tipo de festejos, así que están invitados. Bien. Bueno, aclaramos igual que la fiesta es de entrada libre y gratuita. Gratuito. Solamente. Bien. Exactamente, gratuito. Obviamente se pueden usar las dependencias del Centro Vasco para ir al baño, pero sí, va a ser en la calle, va a estar cerrado. Si pasan acá por Alberdi 169, perdón, que es la sede, que es entre Costanera y Gallardo, van a ver el cartel, ¿sí?, que ya está anunciando. Así que bueno, los esperamos a todos.